La vida es un camino lleno de bifurcaciones, también de obstáculos, algún que otro tramo mal señalizado y mucho aprendizaje. Es una constante que se repite en cada historia personal, pero también en el ámbito del videojuego. Caminar es la mecánica que nos empuja hacia adelante, la más intuitiva que podamos asociar a un joystick y que ha permitido contar relatos apasionantes. Hubo una época en la que el objetivo era correr hacia adelante. Detenerse era para los cobardes. Contemplar el entorno, una mera distracción. Hasta que algo cambió para siempre. Algunos creadores comprendieron que ahí había nuevas posibilidades para contar cosas, para trasladar mensajes que llegasen con mayor nitidez al jugador. Yo soy Sergio Tur y esto es El Batallón Pluto. Esta acción tan orgánica que os describía, el andar, ha llevado a la creación incluso de un género, los Walking Simulator. Hoy tenemos el placer de hablar con alguien que conoce muy bien este fenómeno porque ha escrito un ensayo en el que ha volcado el fruto de sus investigaciones. Se llama Walking Simulators, la exploración hecha videojuego, y en él Sofía Francisco nos cuenta el origen, evolución y diseño de estas obras. Bueno, Sofía, bienvenida. Igualmente, muchas gracias, Sergio. Hoy vamos a hablar sobre todo esto porque me parece interesantísimo y de hecho es un ensayo que publicas de forma independiente a través de Amazon, pero ¿qué te lleva a investigar y a escribir sobre los Walking Simulator? Pues en mi caso era un género que veía muy vilipendiado por mucha de la comunidad de los videojuegos. Me parecía que era injusto en ese aspecto. Y aparte también lo veía como un poco bajo en el aspecto de que ya no se hablaba tanto sobre el tema. Hubo como una moda entre 2016, 2017, sobre todo con la aparición de Firewatch. Y a partir de ahí, y con War Remains of Edith Finch, parece que tampoco hay títulos que estén sustentando un poco este género, ¿no? Más allá de estos años. Entonces dije, yo creo que es el momento de esta idea que tengo en la cabeza, que la llevaba pensando desde hacía muchísimo tiempo, decir, ¿por qué no? Vamos a hacer un ensayo, vamos a ponernos a investigar sobre el tema y coger fuentes, sobre todo de internet y en inglés, de investigaciones de la universidad y de fuentes institucionales incluso, y vamos a intentar dar un producto que la gente pueda leerlo y pueda informarse sobre los Walking Simulators. De hecho, en lo que respecta a la propia etiqueta, da la sensación de que se define por lo que no es, más que por lo que es. Parecen que pesan más las limitaciones. Un juego es Walking Simulator cuando no podemos hacer esto o no podemos hacer aquello. ¿Hay un error de base aquí o incluso puede que a veces haya convertido en una especie de cajón desastre esta clasificación? Sí, totalmente de acuerdo, porque al principio fue una etiqueta que se puso en Steam para, como tú dices, un cajón desastre con juegos que podrían ser desde Stanley Parable, que es una obra maestra, a otros juegos que literalmente pues pueden resultar muy aburridos porque no tengan ningún tipo de aliciente más allá de avanzar por un entorno totalmente vacío y desértico. ¿Qué ocurrió? Que la gente utilizó esa etiqueta porque era la mejor manera de describirlos, aunque solo se estuviera relacionando con una sola mecánica, que era el andar. Y eso en el libro también lo indico, de que no solamente esa mecánica, sino que Walking Simulator es una historia que está incompleta, que tienes que ir buscando tú por tu cuenta, es el misterio, es la narrativa tan profunda que utilizan, la temática tan diferente en comparación con los juegos AAA. Y entonces, como tú dices, se queda un poco corta, porque es como andar, pero realmente no solo andamos, sino que interpretamos, imaginamos, somos el protagonista al mismo tiempo que el avatar, porque estamos aprendiendo conforme ese avatar va avanzando, por ejemplo, en Kung Home, en una casa. Nosotros aprendemos sobre nuestra familia según vamos avanzando nosotros como jugadores dentro de esa casa. Entonces yo creo que es una etiqueta que al principio era muy despectiva, pero conforme ha pasado por el tiempo se ha convertido en algo más neutral, sobre todo de cara a lo que comentaba antes, de que ya no se habla tanto sobre este género. Ya ha pasado a ser una cosa que nadie quiere debatir ni nadie quiere hablar sobre el tema porque es como que ya no está dentro de la moda, ¿no? Uh-huh. Es que es eso, al final Walking Simulator, ¿qué engloba, no? ¿Qué lo caracteriza como género? Porque de todo lo que sugieres en el ensayo, a mí me gusta ese énfasis en el entorno, cómo lo que nos rodea es un protagonista al mismo nivel que el propio avatar que encarnamos, pero eso es lo más importante, porque de hecho me estabas explicando un montón de rasgos. ¿Pero hay algo claro y algo que podamos definir? ¿Esto es Walking Simulator? ¿Esto no es Walking Simulator? Yo creo que en el momento en el que el diseño es súper minimalista, de que intenta como eliminar todos los elementos que no sean necesarios y a eso se le añade una narrativa muy profunda que lleve a la reflexión, etc., ahí habría un Walking Simulator. Da igual que sea No Man's Sky, que por ejemplo todas las interacciones que tenemos con otros personajes es lo que con la cual recibimos la narrativa de ese juego, pero para mí podría formar parte de los Walking Simulators sin ser a lo mejor el aliciente, porque cuando hablamos de la etiqueta de Walking Simulators vemos siempre el tema de Firewatch o de Gone Home, pero hay muchos otros juegos que también están dentro de esa misma etiqueta, y creo que yo destacaría que tuviera un diseño muy minimalista, que no hubiera un enfrentamiento, que no hubiera un enemigo con el que luchar, sino como más bien la imaginación y la interpretación del jugador a la hora de recoger todas las herramientas y pistas que nos están dando y tú imaginarte lo que está ocurriendo. Un diseño de sustracción, de retirar todo aquello que te pueda distraer, alejarte del camino, algo que de hecho ha sido muy criticado. Incluso hay gente que piensa que eso representa una falta de talento por parte del desarrollador, pero al final ese diseño, creo que ahí cobra gran importancia también la implicación del jugador, que es un elemento indisociable en todo esto, ¿no? Sin él, estas obras no funcionarían igual. Totalmente. Yo creo que un mismo Walking Simulator para dos personas puede significar diferentes cosas. Hay gente que puede pensar de Firewatch una cosa, no quiero dar spoilers porque sé que puede mucha gente descubrirlo, y otra persona interpretar otra cosa contraria. De hecho, mucho debate relacionado con el final de Firewatch. Entonces, yo creo que la aportación que tiene el jugador en este aspecto es una aportación muy abstracta, porque es lo que cada uno ha sentido a la hora de jugar a ese juego, y eso se refleja mucho en algo que también se critica, que son las notas. Porque las notas, muchos de estos detractores consideran que son notas infladas, por poner al Firewatch un 9 o un 10 y al último Call of Duty un 8, para ellos es como un ataque, porque es como, no, Call of Duty tiene que tener un 10 y este juego tener un 1 porque no es un juego. Entonces, ¿por qué hay esas notas? Porque el crítico o el analista ha recibido unas emociones, unos sentimientos a partir de su experiencia en el juego que se tienen que indicar de alguna manera en esa nota, y si es un 10, es un 10, ¿sabes? Entonces, uh-huh. Es complicado. Yo creo que la aportación del jugador es precisamente coger todos los elementos, cruzar la información y quedarse con lo que realmente ha querido decir el juego, con el mensaje. Luego hablaremos también de la controversia, porque creo que eso al final va unido con el propio género, con la propia etiqueta del Walking Simulator, para bien o para mal, porque al final esto también te hace mejorar este tipo de juegos y que al menos se reflexione sobre lo que proponen. Pero algo que me llama la atención es que a nivel de narrativa, los Walking Simulator tienen más semejanzas con muchas novelas y obras literarias que con otros videojuegos, tanto en la forma de presentar la trama como en el papel del jugador, que a veces es un testigo de lo que ocurre. Y eso a mí me lleva a preguntarme, ¿tiene un videojuego que entretener para ser considerado como tal? No, yo creo que no. Eso es algo que voy a coger una acepción de la RAE, que era como que todo juego electrónico tiene que ser manejado o visualizado en un monitor a través de un control remoto, un mando, y que este videojuego se viera en ese monitor para ser videojuego. Realmente, si nos atenemos a esa definición, Firewatch, a pesar de no entretener quizás o ser aburrido para muchas personas, cumple con los requisitos de ser un videojuego. Por lo cual, es difícil, porque estamos ante una comunidad muy educada en esos 30 o 40 años de historia de los videojuegos, con un videojuego muy concreto, con un videojuego de lucha, de persecución con un coche, con disparos y tal. Y cuando se ve en una situación de exploración simplemente, de que vea esta caja, ábreme esta caja y mírame estos documentos y léelos, y luego pasa un día, etc., y dirán, ¿pero esto qué es? Y es normal, porque al final es un choque contra todo lo que había hasta ahora en la industria. Ese pasado todavía pesa mucho, pero me gusta mucho cómo expones en el libro cómo, gracias a este cambio en el enfoque de los juegos, también empiezan a exponerse sin miedo cuestiones como la identidad sexual, la familia, la soledad o la depresión. ¿Por qué antes no se atendían a estos temas y ahora con el boom de los Walking Simulator sí que se le está prestando más atención? Yo creo que también porque el público cambia. El público madura, es un público que ya está también teniendo esos problemas en su propio ser. O sea, hay muchísimo más visibilización de la comunidad LGTB. También hay muchísima más ansiedad y depresión que nunca. Lo del abandono familiar o el abuso infantil, por ejemplo, en Gone Home, es tan sutil que a no ser que te pongas muy a mirar muy bien los documentos, a releerlos, etc., o incluso ir a foros y decir, vaya, el padre de esta chica tenía un abuso infantil y se nota, por ejemplo, por este otro documento, ¿no? Entonces, creo que se ha mostrado esta nueva temática precisamente por esa madurez, porque creo que antiguamente también se iba hacia el beneficio económico y se quería ir a lo rápido y a conseguir que el jugador medio, que era un hombre joven, se sintiera identificado con el tío cachas, fuerte, que puede con todo y tal, y ahora pues nos podemos sentir identificados con un avatar invisible, que es algo muy común en todos los Walking Simulator, no apenas vemos las manos y poco más del protagonista, y eso refleja que la industria se va moviendo, y yo creo que es un punto bueno. Hay gente que dice que daña a la industria, los Walking Simulator dañan a la industria. Yo creo que todo lo contrario, que aportan cosas nuevas que necesitábamos, y creo que eso va a mover un poco la rueda, digamos. Aún existe ese conflicto en la mentalidad de muchos jugadores, pero que al menos exista esa dualidad, ese debate, es porque se están poniendo sobre la mesa cuestiones que antes no estaban. Es verdad, como comentas, que creo que esto está todo también relacionado con el Gamergate, con la misoginia del medio, que no podemos negarla. Y al final hay jugadores que sienten que este género atenta contra ellos mismos y que hacen esa distinción entre el jugador hardcore respecto al que juega de forma casual, como si un juego que abre de miras y busca un público amplio fuera menos videojuego o fuera algo que tratar de forma despectiva, ¿no? Totalmente a favor, o sea, de hecho yo lo que vi en el libro y me sorprendió es que realmente ni somos casual ni somos hardcore, sino que somos una combinación de jugadores. En algunos momentos podemos tener hábitos más relacionados con lo casual y otros hábitos más relacionados con lo hardcore. Yo, por ejemplo, soy súper fan de la saga de Miyazaki, de Dark Souls, he jugado un montón de veces a Dark Souls 1, al 3, a Bloodborne, etc., pero eso no me quita de que pueda disfrutar también de otros juegos. Creo que aquí también hay una necesidad o un deseo de hacer dos bandos, porque también beneficia a la hora de hacer más debates, a la hora de etiquetarse, y siempre la comunidad de videojuegos se ha simbolizado precisamente por esa batalla, ya no solo con los Walking Simulators y con que seamos casual o hardcore, sino también con las plataformas que jugamos, quiénes son de Sony, quiénes son de PC, quiénes son, o sea, al final hace que la industria, si seguimos con este tipo de bandos, no nos retroalimentemos, y yo creo que realmente todos somos una combinación de jugadores, ni hay casual ni hay hardcore, sino que somos una mezcla, digamos. En el caso de las etiquetas, precisamente con la de Walking Simulator, es que lleva muy poco tiempo conviviendo con nosotros, si lo pensamos. 7 años desde que salió Dear Esther, o sea, tampoco ha pasado tanto. Sigue siendo algo novedoso y al final me da la sensación de que el Walking Simulator nació y se ha quedado porque había una serie de demandas que no se estaban atendiendo. Da la sensación eso de que ha sido como un revulsivo este género para los jugadores, para los propios creadores. Pero de no existir el Walking Simulator, ¿todo esto habría acabado saliendo por otra vía? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a lo mejor no tan de forma conjunta, no habría habido un género, por así decirlo, sino que habría sido a lo mejor aspectos artísticos. Por ejemplo, en este aspecto me gustaría destacar, por ejemplo, Uncharted 2, que hay un momento que estás en un pueblo tibetano y te pones a jugar como al fútbol con los niños del pueblo. Y es una sección explorativa, yo considero que es una sección explorativa dentro de un juego que es un triple A, y ahí digamos que no nos atrevíamos en el triple A, me imagino, desarrollar juegos totalmente explorativos, pero sí dentro de un juego de acción coger y decir, vale, ahora Nathan va a jugar con estos niños. Y yo, sinceramente, cuando lo jugué y tendría a lo mejor 14, 15 años, me quedé flipada porque dije, ala, pero ¿por qué Nathan se va ahora del pueblo y se puede poner a jugar con estos niños? Y no me toca matar, no me toca ir a la siguiente expedición, etc. Entonces, creo que sí que se hubiera salido por otro lado, pero creo que de esta manera es la mejor manera de la que ha podido surgir, porque al final plantea unas directrices y ese modelo, ese protocolo, lo tienen que seguir el resto de Walking Simulators que vengan a partir de ahora. De hecho, me encanta que menciones Uncharted 2 porque casi siempre hemos visto que los grandes nombres que representan al Walking Simulator tienen unas constantes muy claras. En primera persona, no vemos al personaje, una narrativa fragmentada que vamos reconstruyendo. Y claro, ¿a qué se debe esto? ¿Un juego en tercera persona puede ser Walking Simulator o está condicionado por el punto de vista? El diseño dice mucho. Digo que la primera persona es indispensable o esencial porque creo que hace que nos distraigamos menos. Si tenemos a un personaje, sea chico o chica, de género no binario, etc., que podamos manejar, eso nos va a distraer de cara a que ya estamos empatizando con ese personaje. Al final, Nathan Drake también es, por ejemplo, un personaje blanco, que blanco en el aspecto no solo de la piel, sino me refiero blanco en cuanto a que podamos empatizar cualquier persona con él, porque es como, es bueno, es dicharachero, es gracioso, es guapo, etc. Entonces cualquier persona puede empatizar con él, mientras que con un personaje invisible podemos empatizar aún más. Podemos ponernos más en la piel de ese personaje sin distraernos. Y creo que en tercera persona, por ejemplo, Jim Sterling habla de un juego que se llama Wander, que parece ser que también era una especie de Walking Simulator que falló muchísimo, y falló precisamente porque era como si fuera un Tarzán, por así decirlo, que estaba en una jungla totalmente desierta, yendo para un lado y para otro, sin ningún motivo, etc. Y por eso es necesario quizás que se siga esos protocolos, aunque quizás se arreglen. Por ejemplo, en The Valley of the Gods, que va a ser el siguiente juego de Camposanto de los creadores de Firewatch, ya conocemos a sus dos protagonistas y es posible que las veamos en tercera persona. Yo creo que mientras no se rompa el esquema, o por ejemplo, War Remains of Edith Finch, controlamos a muchos personajes diferentes, pero mientras que no se rompa ese esquema de no hay que tener distracciones con el entorno, sino explorar y que el explorar sea la primera y única condición, entonces no pasaría nada. Pero es verdad que el diseño creo que tiende más a ser en primera persona. Muy interesante, porque es verdad que la identidad del personaje condiciona en lo que estás contando. A mí se me viene a la mente un juego en el que manejas en tercera persona, Journey, por ejemplo. Pero es que en Journey el muñeco que tienes podría ser cualquiera, no le ves la cara, no ves el contexto que hay detrás, sino simplemente una odisea, un viaje, un periplo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, lo digo en algún momento del ensayo, que es un juego que, por ejemplo, hay la crítica, todo el mundo estamos de acuerdo que es un juegazo, que está súper bien, etc. Y no deja de tener muchos elementos parecidos a los Walking Simulator. En este caso sí que se utilizan más los puzzles, hay más momentos de reto, no se puede morir. Digamos que, como tú dices, el personaje también está muy tapado, no se puede ver bien si es de un género o de otro y tal. Y eso también llevó a lo que te comentaba antes, a que poco a poco se va haciendo experimentos conforme a una nueva narrativa, unas nuevas mecánicas. O sea, que como que se asoma la patita poco a poco, y Journey fue como uno de los primeros en asomar la patita en ese aspecto. Es que todavía convive con nosotros ese debate de dónde pones el límite en la interacción, si la falta de objetivos o retos al final pesa sobre cómo percibimos el juego, pero precisamente esa limitada interacción que siempre se acusa del Walking Simulator hace que muchos piensen, bueno, pues en lugar de comprármelo, me lo veo en YouTube. ¿Pero eso afecta a la experiencia? ¿Somos sujetos en realidad completamente pasivos, como se dice? Yo creo que verlo y experimentarlo no es lo mismo. Yo creo que eso ocurre con cualquier cosa, incluso con subirte de un autobús y no subirte y verlo por la televisión. Entonces, en un juego donde la interactividad, el videojuego es un medio donde la interactividad es la principal característica, en diferencia al cine o diferencia a la prensa o diferencia a un montón de cosas, entonces creo que la interactividad en ese aspecto tienes que hacerla tú, porque además el juego en muchas ocasiones es lineal y no es lineal, es decir, te va a llevar por un orden y una trayectoria concretos, pero muchas veces va a también pedir de ti que tú hagas lo que tú quieras, que tú también veas tu propio libre albedrío y que llegues al final por tu manera, que llegas por un camino un poco más largo, no pasa nada, nadie te dice qué límites, qué tiempos, qué tienes que hacer, simplemente te tienes que dejar llevar un poco. En ese aspecto, los Walking Simulators son muy diferentes al resto de los videojuegos porque, por ejemplo, en Uncharted, ahí tenemos que seguir unos capítulos, no podemos ir del 5 antes que al 3. Tenemos que pasar por el 3, el 4 y el 5. Y en este caso, en Firewatch, puedes ir por una zona del cañón o puedes rodear el lago, irte por otro lado y llegas al mismo sitio. Entonces, o en Gone Home, llegas primero a lo mejor a la segunda planta, ves que no puedes atravesar las puertas, bajas a la primera, o sea que creo que hay como una mayor libertad para con el jugador. De hecho, bueno, comento ese argumento que utilizan muchos de prefiero vérmelo en YouTube porque la duración es otro de los caballos de batalla a los que se enfrenta el Walking Simulator. Se critica el precio de algunos títulos en relación al número de horas, pero solo si son pocas, como si compraras a granel. No hay tantas quejas cuando se alarga un juego de forma artificial. Y claro, ¿es el propio sistema el que nos ha educado a pensar así? Totalmente de acuerdo. O sea, creo que no somos conscientes hasta qué punto nos parece el precio una cosa, es súper subjetiva. Es decir, cada persona pone un precio a lo que realmente quiere jugar y a lo que realmente quiere disfrutar. Habrá gente que pague 3,49 euros, como he pagado yo hace poco, por GTA San Andreas, y es un juego muchísimo más amplio, con un montón de horas, y habrá gente que por 3,49 no querrá comprarlo. Habrá gente que Firewatch por 16 o 17 euros por 4 o 5 horas le parecerá una bestialidad, y habrá otras personas que no. Entonces, yo creo que es algo subjetivo, y sí es verdad que nos han educado en ello, porque también una tendencia que hay actual también es que el juego largo parece que es el juego bueno, y se hace artificialmente, se rellena las horas, ya sea con DLCs, con nuevas expansiones, con nuevas temporadas, o sea, al final haces que las personas pensemos que porque tenga 40 horas es un juego bueno, y un juego corto de 2 horas es una mierda. O lo puedo estar viendo en YouTube, sí. Y ya está, no se merece más. Entonces, ahí cada persona decide. Habrá gente que, por ejemplo, la saga de The Walking Dead de Telltale lo verá por YouTube y dirá, pues es que a mí no me hace falta la toma de decisiones porque todos llegan al final al mismo sitio. Sí y no. Me imagino que eso es una cosa que está mal hecha, mal planteada quizás en Telltale en algunas partes del juego, y es verdad que si, aunque mates a uno de los compañeros, al final de final puede ser el mismo o no, ¿sabes? Hay puntos que van a llegar al mismo lado, pero digamos que hay otros que sí o sí cambiarán según tú hagas la toma de decisiones. En caso de Firewatch, por ejemplo, el diálogo, dependiendo de cómo tú te muestres con Delilah te confesará unas cosas o no te las confesará. Y eso es algo que los desarrolladores lo hablan en los comentarios de desarrollo, y creo que es muy importante. El pagar o no pagar, y el precio si es caro o es barato, creo que depende de cada jugador, pero para mi gusto creo que son juegos que están bastante bien en cuanto a calidad-precio. Ajá. Además, también la visibilidad de estos juegos ayuda a reeducar, que cada vez hablemos más de un Firewatch, de un What Remains. Hace que no nos parezca extraño que un juego dure 5 horas, 3, 8 o 2, si realmente está compensado porque el diseñador lo concibió así. Totalmente. Jim Sterling decía que un Walking Simulator malo es un Walking Simulator malo, y un Walking Simulator bueno es bueno. Parece una obviedad. Pero con eso querría decir que si el juego es bueno, va a serlo si es con 2, con 4, con 40 horas. Mientras que el juego malo, pues puede ser malo igual, con la misma tesitura de horas, y que no te represente nada, no te lleva ningún mensaje, etc. Y como tú dices, el sacar estos juegos ha llevado a una brecha a decir, bueno, se acabó, ya no hace falta que valga 60 euros. Puedes comprarte un juego de 14,99, disfrutar 3 horas y que sea tu juego favorito del 2018 o del 2019, frente al otro de 40 horas. Te has podido entretener mucho más, has podido sentir mucho más, te has emocionado, has buscado información sobre ello, te has hecho fan. O sea, que vamos empezando con un juego y luego a lo mejor te quieres jugar a todos los del mismo género, y la pena, sobre todo en Walking Simulator, es que hay pocos títulos buenos, digamos. Pocos títulos que sean como principales o los que quieras jugar, porque enseguida te quedas sin juegos. Es como que una vez que te pasas Home, Firewatch, o What Remains, o Dear Esther, es como, ¿qué me queda más? Ah, bueno, de Stanley Parable, Proteus, tal, pero no deja de ser como una decena, una veintena de buenos Walking Simulators. Entonces, ojalá que la industria siga por ese camino, porque me da la sensación de que en estos últimos 3 años ha empezado a decaer un poco, y ha empezado a no continuar con esa estela. No sé si es por interés, no sé si es porque ya se ha explorado todo lo que se debería explorar en los Walking Simulators. Yo creo que no, yo creo que se puede llegar a hacer nuevas combinaciones y hacer muchas cosas, pero está bien lo que dices, sí. De hecho, a mí me parece un titular fantástico. El hecho de que no hay tantos juegos de este género buenos o sobresalientes como nos gustaría, pero ¿a qué se debe eso? ¿Es que no hay tantas cosas que contar? ¿Es que se ha explorado ya absolutamente todo? ¿Es que es un género que quizás ha vivido en tan poco tiempo lo que otros géneros han experimentado en 30 años y tiene una fecha de caducidad? Yo, por desgracia, lo creo en parte, pero también tengo la esperanza de que los nuevos desarrolladores, con una nueva conciencia de muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, lo que hablábamos de la comunidad LGTB, por ejemplo, lo del tema del abandono infantil o el abuso infantil o cualquier... Esta temática que ahora estamos poco a poco con los movimientos del Me Too, de lo que estamos viendo aquí en España y que cada vez estamos afrontando nuevas cosas que hasta hace 5 o 6 años no se hablaban. Ponte la televisión y ponte un capítulo de Aquí no quien viva de hace 15 años. Bueno, Aquí no quien viva era un poquito más progresista, sí, ¿no? Pero ponte un capítulo de La que se avecina de hace 15 días y vas a ver la España del año 95. Entonces, sí. Yo creo que por eso hace falta que los chavales de ahora, los que tienen ahora 20 años, 18 años y tal, que estén estudiando desarrollo de videojuegos, también se interesen por los walking simulators y digan, venga, va, estos tíos han hecho esto. Go Home es un juego de interior, Firewatch es un juego de exterior, pero ¿y qué si hacemos un juego, por ejemplo, en un colegio, hablando de esto, hablando de lo otro? Porque al final, entre los videojuegos, el walking simulator es el mejor medio para contar una buena narrativa, una narrativa profunda, una narrativa que realmente te pueda llegar a emocionar, a reflexionar. Entonces, creo que es necesario que se mantenga este género, pero por desgracia estoy viendo un poco que ya no hay tantos títulos que vayan por ese camino. Y que supone también un reto. Al final, el propio desarrollo ha desmentido eso de que hacer un walking simulator es más sencillo que a lo mejor plantear una obra con muchos elementos, porque es trabajar en pequeño para contar más, y eso evidentemente requiere un desafío. Pero a mí me encanta que al final del libro cuentas también tu experiencia con este género, cómo muchas sensaciones vividas en estos juegos se han trasladado a tu vida personal. ¿Y puede ser ese el gran potencial del Walking Simulator, su forma de empatizar o estrechar vínculos con el jugador? Totalmente de acuerdo. O sea, una chica adolescente que esté explorando por primera vez su sexualidad y juega con Home y vea que Sam está pasando lo mismo por ella, puede ser, vamos, un antes y un después en cuanto a ser incluso jugadora y decir, voy a empezar a jugar a videojuegos e irse por otras ramas, otros géneros, etc. Pero es necesario que yo creo que los walking simulator, me imagino que necesitan de una sensibilidad del jugador, necesitan que el jugador esté abierto, que tenga una mente abierta, que diga, yo voy aquí a ver lo que me dicen, ¿no? Y sin ningún prejuicio verlo. Ahora, si vas con la perspectiva de que en Firewatch te salte, por ejemplo, yo me acuerdo que en su día hubo debate de que no había fauna, o sea, no había, sí, fauna sí, en sí. El juego. Entonces era como, es que no hay osos, es que no hay no sé qué. Vamos a ver, no los hay porque no son necesarios. O sea, si es necesario, por ejemplo, unas bragas y un sujetador para contarte que unas chicas se han metido en un lago y eso hace que sea un elemento evocativo, es decir, que lo puedes recordar y sea un elemento del juego, que por ejemplo luego tú hablas con Delilah y dices, oye, ¿has visto lo de las chicas estas del lago? ¿Qué ha pasado? No sé qué. Al final, los elementos que se necesitan son justo los que se ponen en el videojuego, porque es como que eso que se dice de que en el arte no hay nada puesto al azar, pues aquí menos aún, porque como son tan pocos elementos, tienen que tener un significado mucho mayor de lo que a lo mejor en otros juegos tienen. Por ejemplo, pongamos un sandbox GTA V, ¿qué sentido tiene que tengan 50 ferreterías o 50 tiendas que están cerradas, que nadie puede pasar a verlas? No tiene ningún sentido, salvo el de relleno, el de pensar que la ciudad está más viva de lo que realmente está, por ejemplo, ¿no? Entonces, es súper necesario que los walking simulators entren por la vía emocional del jugador y que ese jugador esté abierto a ella. Si este jugador va a decidir desde el principio todos esos argumentos que hemos comentado, que es caro, que es corto, que tal, pues entonces es muy difícil que le pueda entrar por esa vía, ¿no? De hecho, se ha abierto de un tiempo a esta parte una brecha increíble entre esos desarrollos AAA con presupuestos millonarios y otros que son estudios muy pequeños. Y al final, quien está apostando por el Walking Simulator normalmente no es el grande. ¿A qué se debe esto? Pues se debe al miedo, me imagino. Me imagino que es primero esencial el dinero, el beneficio económico, y después está lo que la audiencia quiere. De hecho, hay algo que hablo en el libro, que es que los walking simulators podrían haber estado antes en nuestra industria porque tecnológicamente no necesitaban de tantos elementos como muchos otros juegos que, oye, necesitan de unos enemigos, de una inteligencia artificial, de escenarios diferentes, etc. ¿Y por qué no se produjeron antes? Porque no había una audiencia que los quería. Entonces, conforme esa audiencia ha empezado a asistir y ha empezado a ser una comunidad pequeñita, pero fuerte e intensa, y que quiere esos juegos, por tanto se han ido creando poquito a poco, pero los grandes grupos o empresas de desarrollo, etc., que que se ponen por primera vez a los mandos de las cosas, pues dicen, vamos a por lo mismo, la misma IP, un reboot, un remaster, un reboot, y esto lo vemos no solo en los videojuegos, sino lo vemos en el cine. ¿Por qué es necesario el Rey León otra vez en versión live action? Porque o sale la bestia. Sí, exactamente. O el que yo, vamos, el Rey León me la quiero ver en live action, pero me refiero sí. Que la falta de ideas es porque al final estamos tirando siempre la nostalgia. Stranger Things, cuatro chavalitos de los 80, pero 80 versión 2, versión 2019. Y es como, si ya ser chavalito en los años 80 ya está reflejado en un montón de películas y un montón de series, pues el volver a hacerlos es porque precisamente se cuenta con ese factor de nostalgia, porque saben que van a conseguir mucho más beneficios que si se hiciera una serie nueva con los mismos cuatro actores y voy a estar enfocada en 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces en los videojuegos pasa igual. Que se podía haber hecho IPs nuevas, muy chulas, con nuevas historias y tal. Sí, pero lo que van a hacer primero las empresas es cogemos lo mismo de siempre, le damos otra capa y lo cambiamos. Por eso precisamente los Battle Royale y esto han supuesto también un choque con lo que había, porque joder, han puesto un nuevo género ahí también en la industria y digamos que también beneficia al resto de la gente en cuanto a, joder, es una cosa nueva, no es siempre lo mismo, no es el shooter de siempre, ¿no? Eso es una buena reflexión sobre lo que es la industria y la forma que tenemos de consumir los juegos, porque también hay que hacer autocrítica. Yo, por ejemplo, estoy esperando Final Fantasy VII Remake con muchas ganas, pero es que es el ejemplo perfecto de lo que estamos comentando. Al final es tirar de ese corazón del jugador. Pero bueno, es lo que tenemos y bueno, tenemos que convivir con ello. Tengo que aclarar, de todas formas, que con este ensayo este no ha sido tu primer trabajo. Ya publicaste anteriormente La disonancia ludonarrativa en los videojuegos. Y debo decir que no hay demasiados ensayos o textos académicos sobre este medio. ¿Cómo ves el escenario actual de libros sobre videojuegos en España? ¿Crees que se está haciendo una buena labor? Yo creo que está habiendo muy buenos ejemplos de mucha gente con mucha idea. A mí, por ejemplo, tengo ganas de cogerme el libro de José L. Ortega, de Batman, por ejemplo, porque le veo un formato que digo, ostras, se lo ha currado mucho, ¿no? Y hay mucha gente que individualmente les veo con muchísimo talento. Y vaya, el ensayo está aderezado, por ejemplo, los que he realizado, tanto de la disonancia como este, de muchísimas fuentes españolas, hay muchísima gente investigando. Creo que se debe dar un poquito más de voz de forma individual a las personas y yo al menos lo he tenido que autopublicar porque mi proyecto no ha tenido cabida de momento en editoriales y tal. Me gustaría en un futuro hacerlo ya de la mano con una editorial y hacerlo de otra manera, pero la autopublicación no es un mal sitio por el que empezar. Vamos, el beneficio económico no es mi objetivo. Literalmente mi objetivo es precisamente esto, es tener entrevistas, tener un poquito más de espacio, que me pueda conocer por lo que yo escribo y tal, y me gusta sobre todo escribir. Vaya, para mí es un hobby ahora mismo, no gano mucho dinero con ello, pero para mí es una cosa que me apasiona desde siempre. Ahora sí que estoy con el tema de los videojuegos, pero estoy haciendo un curso con la Escuela de Escritores, por ejemplo, de autobiografía. O sea, me gustan mucho muchas vertientes, el ensayo, la poesía, tal, y al final pues he empezado por aquí porque me ha molado, en plan cómo se quedan los ensayos en sí, el proceso de investigación me gusta mucho. Luego es muy necesario, por ejemplo, si alguien quiere escribir sobre este tipo de temas, saber inglés, porque las fuentes, a pesar de que hay muchas fuentes nacionales, sobre todo en internet tienes que tener mucho nivel de inglés para entrar con lo internacional. Yo he puesto en contacto con mucha gente, oye, ¿te parece bien que te aparezcas en mi libro? Sí, no hay problema, tal. O me aportan otras publicaciones que han podido hacer. Oye, que mira, que hemos hecho este otro esta investigación, ¿no? Hablo de unos chicos de Australia que se llaman Alexander Muscat y otros, he puesto porque eran varios investigadores, y estos chicos estaban haciendo investigación sobre los walking simulators, haciendo ellos un walking simulator y viendo la reacción de los jugadores frente a ese otro walking simulator que han hecho, y son unos cracks. O sea, entonces es como he descubierto una cantidad de gente con estas investigaciones que es brutal, y ojalá que en España se anime mucha gente a lo de los ensayos. Ha habido mucha gente que me ha preguntado por la autopublicación y yo les diría que ánimo, no se gana dinero, es verdad que no se gana mucho dinero, pero si es tu cosita, tu espinita que tienes ahí dentro y la quieres hacer y de momento no tienes apoyo de las editoriales, a por ello, ¿sabes? Pues ese es el mensaje, que al final siempre hay alguna vía u otra para dar salida a todo esto, y lo bonito del proceso de investigación en sí mismo, que conoces a otras personas, que a lo mejor un libro te lleva a otro y a lo mejor lo que tú has publicado puede servir de base para que otro continúe ese camino. Y creo que eso, bueno, es maravilloso, hay que aplaudirlo, y además ensayos como el tuyo hace que estemos aquí en un programa como este hablando sobre ello. Por tanto, también ha contribuido a que este medio, en mi humilde opinión, siga creciendo. Y yo sé, Sofía, que eres una persona inquieta. Bueno, no te lo he contado, pero de hecho compartimos un curso de periodismo cultural. No lo sabía. Pues sí, así es. ¡Qué bien! Y en fin, sí. ya digo, nos quedamos sin tiempo, pero a mí me encantaría cerrar, ya que estamos hablando de los Walking Simulator. En el libro estableces cuatro pilares que han cimentado el género: Dear Esther, Gone Home, Firewatch y What Remains of Edith Finch. Si alguien quiere acercarse a este género y le da cierto miedo o no sabe por dónde comenzar para no llevarse una mala impresión, ¿cuál le recomendarías tú con todas tus fuerzas? Yo creo que lo sé, pero a ver cuál es tu respuesta. Mi respuesta, fíjate, uno está claro, es Firewatch, para mí sería sí. El principal, que tendrías que sí o sí ir con Firewatch, pero me da pena porque realmente What Remains of Edith Finch ha hecho un trabajo tan bueno. Y creo que también consolida mucho esa parte de interior, explorar el interior de la casa y breves partes que tienes en el exterior. No te vas por el bosque y eso, tampoco, o sea, tienes unas breves interacciones con el exterior. Que yo diría que no me podría ahora mismo postular por ninguno de los dos, sino que los dos. Diría que tanto Firewatch como What Remains, porque son más recientes, creo que le va a gustar mucho a una persona que entre de nuevas. Va a decir, uy, ¿pero esto qué es? O sea, conversaciones, tal, la de Laila esta, a ver qué va a pasar, la intriga, el misterio. O sea, que funciona a modo de novela y le puede enganchar a muchos jugadores que a lo mejor incluso no jueguen a otro tipo de juegos, que sean como primerizos, en plan, vamos a jugar a esto de primeras y a ver qué ocurre, ¿no? Así que yo recomendaría esos dos. Perfecto, pues nos quedamos sin tiempo, tenemos que acabar aquí. Ha sido un placer, muchísima suerte con ese ensayo y de verdad muchas gracias por estar en el Batallón Pluto con todos nosotros. Igualmente, Sergio, un placer. Ya sabéis, amigos, que continuamos aquí en estos programas veraniegos que están haciendo mis compañeros, por supuesto, en esta vuestra segunda casa. Un saludo.